La Señal Universitaria. Só quis você pra te saber. They can say that it all sounds crazy. They can say that I've lost my mind. I don't care, so they call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every that we've lost our minds. I don't care, so they call me crazy. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Thank you. Muy bien, vamos por acá. Yo sé que el secretario Brazo nos va a dar detalles del secretario de la defensa. Sin embargo, me gustaría saber, la Guardia Nacional ya está trabajando en esos estados, en el estado de Michoacán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que resta por hacer? Se decía que la gente de ese municipio no había querido hacer convenio de colaboración para que funcionara la Guardia. ¿Es así? ¿Es necesario que haya esos acuerdos o se puede a trabajar para evitar este tipo de hechos? Y ayer también se comentaba con la secretaria Sánchez Cordero que esto ya estaba cayendo, que era normal, que ocurría en varios estados del país, y cito, el 8 de agosto, la matanza en Uruapan, el 7 de septiembre, lo de Coatzacoalcos, Nevada, esto de hoy, sí nos están normalizando la violencia, presidente, a pesar de todo el esfuerzo que ayer se detalló aquí sobre el tema de la seguridad, la Guardia Nacional. Ese es un tema, señor presidente, si no usted no lo tiene usted. Y sobre lo de Baja California, usted nos comentó la semana pasada que la última palabra respecto a la ampliación o no del periodo del gobernador la iba a tener el Tribunal Electoral. Se llevó a cabo la consulta, al parecer fue mayoritaria acerca de que se amplíe a 5 años el periodo del gobernador. ¿Usted sigue pensando que es el tribunal y no la consulta quien debe determinar el periodo por el que debe de gobernar el señor Bonilla? Mire, acerca de la primera pregunta, es muy lamentable lo que sucedió. No lo deseamos. Estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado, y vamos a seguir con nuestra estrategia, lo que se planteó el día de ayer. Y yo estoy optimista. Creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esta es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social. Para nosotros es muy importante el que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional, con buena coordinación con los estados y evitando también el que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernio y que las bandas de delincuentes no tengan protección de las autoridades. Entonces, ahí vamos, a detalle les van a explicar los responsables del Gabinete de Seguridad. Yo quisiera que se avanzara más en esta materia. Trabajo todos los días para eso. Trabajamos todos los días, todos ellos. Estamos dedicados por completo atender este asunto, pero lo dejaron crecer mucho, avanzó mucho y hubieron estrategias, ya lo hemos visto, equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y todo lo que ya sabemos, que ha sido errático y muy doloroso. Entonces hay un nuevo paradigma en materia de seguridad que aquí se explicó el día de ayer. Acerca de lo de Baja California, pues yo considero que hay un procedimiento legal que tiene que llevarse a cabo. Primero, tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso de Baja California, que por cierto, porque se acuerdan que hace unos días hablaba yo de cómo de repente me encuentro alguna persona que en forma respetuosa me dice que por qué no atiendo, ¿no?, en este caso lo de Baja California. Ahora que regresé de allá, en el aeropuerto me encontré una persona y le dije, ¿eres del PAN? Entonces me dijo, sí, pero arréglelo usted, me decía. Digo, mire, primero, pues de tu partido aprobaron la ley. O sea, pero parece como si no tuviesen la información o la borraran. Entonces, digo, primero eso. Sí, pero usted arréglelo. Sí, bueno, ese es el antecedente. Sí lo vamos nosotros a arreglar, pero no corresponde al Ejecutivo Federal, porque hay división, hay equilibrio de poderes. ¿Cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema? Pues que se tiene que publicar la ley, porque no se ha publicado. Se llegó al extremo, a lo mejor eso no se sabe, de que el Congreso o algunos diputados, porque tampoco hay que generalizar, analizar, dijeron que no se publicaba porque no la encontraban. Es decir, que se le traspapeló. Pero fíjense, son chicanadas. O sea, sin lugar a dudas. Porque al momento que se publique la ley, se va a poder impugnar. Y al impugnarse la ley, tiene que ir a la Suprema Corte. Y ahí se va a resolver, en definitiva. Pues ese es el planteamiento que hicimos. Puse hasta un texto, un mensaje en mi Face y en el Twitter planteando esto. Pero imagínense para los conservadores y su hipocresía. ¿Cómo era antes? Por eso cada vez que sale un tema de estos, aprovecho para recordar, porque de veras hay una epidemia no de dengue, de amnesia. Hay amnesia colectiva. ¿Cómo era antes? Era dedazo del presidente, era concertacesión. ¿Se acuerdan de la concertacesión? ¿De cómo eran las concertacesiones? ¿Quiénes practicaban las concertacesiones? Precisamente en Baja California, fíjense, que esto es ilustrativo, porque estamos como en una etapa en donde hay que decir, el rey va desnudo, o quitar máscaras. Yo recuerdo, creo que fue en 1989, el mismo día de la elección en Baja California, hay una elección para gobernador en Michoacán. El régimen contra un partido opositor en Baja California. Y el régimen contra otro partido opositor en Michoacán. En el caso de Baja California, no se le pone todo el acelerador del fraude y gana el partido opositor. Baja California. No estoy diciendo que no haya ganado, sino que hubo línea para no aplastar con el fraude. En cambio, en Michoacán, la decisión fue aplastar. Y así, muchos casos. Entonces, para notar que ahora es distinto, pues se tiene que explicar cómo era antes. Lo que consideramos nosotros es que primero tiene que haber un auténtico estado de derecho, que no había, era un estado de chueco. Segundo, que el poder ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes. Tercero, que debe de prevalecer la democracia. Entonces, en el caso de Baja California, van a terminar publicando la ley, la van a encontrar, o sea, aunque esté traspapelada, porque además pienso, esto lo deben de saber los constitucionalistas, yo creo que la licenciada Olga Sánchez Cordero puede explicar sobre esto, ¿qué pasa si no se publica? No entra en vigor y entonces no pueden haber 5 años, pienso, de modo que hay que esperar a que se termine con este proceso. Muy bien, lo van a hacer. No, nosotros no, pero porque no nos corresponde. Es un proceso que tiene que ver con partidos, hay opositores. Los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa y decir, nos equivocamos. Y tan es así que vamos a impugnarla. Eso sería lo mejor. Pero no meternos nosotros, o sea, no, eso es lo que quisieran los conservadores, ¿sí? Porque a eso estaban acostumbrados. A ver, ¿cuál es la línea? Están sorprendidos, desorientados por completo, porque pensaban que íbamos a seguir con más de lo mismo. ¿Qué hicieron ellos cuando engañaron de que iba a haber un cambio? Lo mismo, fue más de lo mismo. Ahora no, ahora es una transformación que se está iniciando. Y así como en este caso, en muchos otros, se está demostrando que son otros tiempos. Y lo que hemos dicho en otras ocasiones, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Este es un cambio profundo, pacífico, sin violencia, pero radical. Y no tenerle miedo a la palabra radical, que viene de raíz, porque se trata de arrancar de raíz al régimen corrupto, de simulación, de injusticias, de privilegio. Ese es el cambio. Bueno, me falta una pregunta. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Oh.

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Gracias, presidente. presidente. Buenos días. Para preguntarle, se habla de la inminente salida de Carlos Romero de Champs al frente del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Yo le quiero preguntar, ¿qué opinaría de un relevo en ese sindicato tan poderoso con una empresa tan importante como es Pemex? Y si esta salida es parte de una negociación con su gobierno para quedar en la impunidad o no tiene nada que ver. Mire, en este caso hay denuncias presentadas ante la Fiscalía. Recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto. Eso lo tienen que resolver en el sindicato y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas, sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan, en el caso de que él sea responsable de algún delito. Pero él va a resolver este asunto. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente. No nos corresponde. Ese es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y, de conformidad con la ley, los estatutos que existen en el caso del sindicato petrolero. ¿Pero hay algún planteamiento de su gobierno directamente de que si se va o cárcel? Es que nosotros no podemos actuar de esa manera. No es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el ministro Medina Mora, ¿sí? Igual, ¿sí? Hay denuncias, ellos ven en la fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez. Yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad, o un servidor público, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva, y que nosotros no estemos imponiendo, o sea, a quién va a quedar. Hay ahora, afortunadamente, un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, el que haya voto libre, secreto, directo de los trabajadores para elegir a sus representantes. Entonces, vamos a esperar qué sucede sobre este caso. Y finalmente, preguntarle, presidente, sobre la preocupación de algunos gobernadores que se sienten solos en el combate contra la delincuencia en función de un cambio en la estrategia que es menos letalidad. Lo hemos visto en estados como Michoacán o Guanajuato, donde las policías estatales al final sufren el impacto de la presencia de los grupos criminales, pero no sienten el respaldo necesario de la Federación o de la Guardia Nacional. Todo nuestro apoyo sin letalidad. Es decir, nosotros no podemos ajusticiar ni podemos masacrar. Eso que se hacía anteriormente no va a llevarse a cabo nunca. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Entonces, hay muy buena relación con los gobernadores y la verdad, yo no he escuchado esto, ¿eh? O sea, a lo mejor lo han declarado, sí, pero a mí no me han dicho, oiga, hay que barrer y hay que escarmentar como era antes. Eso ya no, eso ya no. O sea, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, ¿sí? No vamos nosotros a utilizar la misma estrategia. Me tengo que ir, si no, no llego. Bueno, pero ahora sí. Miren, aquí el coordinador del Gabinete de Seguridad. Gracias. Por favor. Muy bien, gracias, presidente. Gracias, presidente. Buen viaje. Está en el límite para llegar al aeropuerto. Así es que nos quedamos los integrantes del Gabinete de Seguridad para dar respuesta. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal.